de ninguna manera está sucediendo esto en áreas que yo gestiono, digamos, de las que soy responsable. Son áreas y edificios que están habitados por muchas personas, por personas que van a seguir estando, que van a tener que seguir trabajando. No está bien estar sospechando de los poderes públicos. Y hace daño también a las personas que se quedan como sospechadas y a las personas que se van. O sea que me parece que si alguien evidencia o ve alguna situación y tiene la sospecha de que alguien está cometiendo un delito, lo que corresponde para no ser cómplice de esto o no quedar nada más que en un chisme burdo, es hacer una denuncia como corresponde.